En la radio pública, seguimos con Todos en Puebla. ¡Suenan los bombos! Se acercan las columnas a la plaza. La CGT, los sindicatos, las 62 organizaciones, todos se acercan porque hoy... Hoy es un día peronista, el 17 de octubre, el pueblo trabajador clamó por su líder, Juan Domingo Perón, que les iba a dar derechos, y él apareció, y hoy todo el pueblo clama por fiesta. ¡Fiesta! ¡Y fiesta va a tener! ¡Fiesta! Porque para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. ¡Fiesta! Para un fiestero no hay nada mejor que... ¡Fate chofis, chusalit instanci! ¡Atención! Que hoy vamos a conmemorar con un día de anticipación el día de la lealtad peronista. Y todos juntos, compañeros, vamos a cantar... ¡Un día! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Hoy es el día de la lealtad chofiestera, 16 de octubre! Porque, ¿qué somos, Carles? Peronchos hasta la médula. ¿Y qué estamos haciendo? La fiesta compañera. Y este 17 de octubre, ¿cómo lo festejamos, Carles? ¡De la cabeza! ¡Excelente, excelente, excelente, compañero! Y cortame todo porque Jorge tiene algo para decir. Hoy termino con el hígado hecho paté. ¡Arriba que cambia la música! La concentración de la riqueza, me dijo mi vieja que está la pobreza. En la concentración de compañeros, ahí pongo huevo, ahí pongo huevo. Y cuando voy a votar, mejor lo pienso y voto por Néstor, y voto por Néstor. Voy a votar al mejor de los mejores trabajadores, trabajadores. Se cree que no pensamos, pero cuando votamos, votamos con el corazón. Y no nos damos vuelta por más que nos dibujen la vida del mejor color. Me ofrecen soluciones para arreglarlo todo, pero yo tengo mi verdad. Mejor voto por Néstor y ahí me juego entero, ya no voy a mirar atrás. ¡Arriba! ¡Las manos arriba! El que está en el auto toca bocina, el que está caminando levanta las manos. Ahí la necesita que siga luchando como peronievita, como peronievita. Cuando van a votar, mejor lo pienso, voten a Néstor. ¡Voten a Néstor! ¡Atentos! ¡Van a votar a Néstor! ¡Ay, ay, en esta fiesta peronista, llamen, llamen, llamen, ¿a qué número, Carly? 0810-222-0870-4-999-8700. Ahí pongo huevo, ahí pongo huevo. Deja los tres numeritos del documento porque hoy tenemos un premio peronista. Hoy sorteamos una estación saludable. No, no, de la, esa es de Macri, el gobierno de la ciudad. Para tomar presión. ¿Pero eso dónde, dónde la compraste? ¿Dónde la compraste? Son cosas de la ciudad. La choreaste a la Macri. Ahí están las plazas, son públicas. Son públicas. Compró, la choreaste. No hay que comprarlas, son públicas, pero no para regalarlas. Y arriba, y arriba. Y antes de seguir con esta fiesta peronista, vamos a la tanda. ¿Se te fue un ser querido? ¿Ese ser querido que soñaba con conocer las estrellas finalmente se fue al cielo? ¿Era fanático del espacio y del universo? Qué pena que se haya ido sin poder ver el impresionante lanzamiento del ARSAT 2, ¿no? ¿Qué? Pero Dios no cierra una puerta sin abrir una ventana. Y por eso, Cocherías Negro al 17 presenta... Satellite's gone. Funeral SAT 2. Es una locura. Con Funeral SAT 2, ¿sí? Tu ser querido se despedirá de la Tierra como si fuese a viajar con el espacio. ¿Sí? Funeral SAT 2 incluye mortaja tipo astronauta, ataúd con forma de cohete. No, señor, no. Y lo más increíble, una vez hecha la cremación, un equipo de aeromodelistas pondrá sus restos en una urna satélite y lo enviarán a donde él tanto quería, al espacio exterior. ¡Qué lindo! Para que tu ser querido no solo permanezca en tu recuerdo, sino también en forma de satélite, contrata Funeral SAT 2, otro golazo de Cocherías Negro 17. Para un momentito, que tenemos una información, Marcelo. Cocherías Negro el 17 pide disculpas a la familia Segovia y lamenta el fallido lanzamiento. La empresa se hace responsable del accidente. Se hace responsable, bien. Y le informa a los deudos del señor Segovia que ya tienen a su disposición las cenizas de reemplazo. Muchas gracias. ¿Cómo bueno, cenizas? ¿Qué, les perdieron las cenizas? ¿Las tiraron para el techo? No. Eso es una locura. Pero, eso es una hay locura. Gente caprichosa. Si las cenizas son todas iguales, ¿por qué no las razón? Sí, no, las cenizas de reemplazo. Lo importante es el símbolo. Son. Lo importante es el símbolo. ¿Sigue la fiesta? Ya lo dijo el general. Llevo en mis oídos la más maravillosa música. La música de la... ¡Antichofi unidos y organizados! ¡Va, va! ¡Arriba! ¡Tía la canción peronista! ¡Y con los peranchos moviendo la colita! ¡Moviendo la colita! ¡Moviendo la colita! ¡Moviendo la colita! Yo soy la fuerza real. ¡Ahí va! Y voy siempre escuchar la voz de la verdad que sigue y late aquí en mi patria. ¡Vamos! El sol jamás se apagó y sigue ardiendo en la gran razón del pueblo que conoce el alma de quien es mejor. ¡Ahí va! Néstor siempre es Néstor, lo dice todo el pueblo. Atención, porque si te querés ver a una Marta en la ballena azul, si te querés escucharte clavarte a un juez garzón acá en el auditorio, te querés clavar un Pedro Brieger, estás atendiendo el miércoles, atención. Ah, bueno. Que hoy llega aquí en la radio pública Carla Ruiz con su carraje. Peronismo y humor a rolete en Garompa Bar, en un show en que la cultura y la política se juntan para darle más a la ignorancia. ¡Bien! Festejando el 17 de octubre, el humorista y dramaturgo Torri presenta su show más politizado, Torri Justicialista, nacional y popular. justicia lesta. Nacional y popular. Qué grosería. El show de los peronistas a los que les gustan los chistes de ponerla. ¿Qué estaban esperando? El show que los peronistas a los que les gustan los chistes de ponerla. Torri, justicia lesta, nacional y popular. Con los sketches más festejados. ¿Cuál es? El León Verguívoro. ¡No! Los dirigentes a la cabeza y la cabezona de los dirigentes. La organización vence al termo. No. Cuartea de fierro. Ay, Dios mío. Cinco morongo. Y mucho más. ¿Y cuál es la lengua? Corri, Moisés y Conicofa, Yelén Paleo, La Giovanni, Marilina Alderete, la chica con paquete, Constanza Ivón, la chica con sifón, el mago tuerto, el rengo deforme, el enano medio polvo y el gordo forro. ¡Qué mal apodo tiene el gordo, eh! ¡Qué horror! ¿El gordo forro estaba de antes o nuevo? No, es nuevo, gordo. ¡Es un espada! ¡Entró ahora! ¡Es un talento el gordo! ¡No tiene buen apodo, pero es un talento! Torri, justicia, lesta, nacional y popular este sábado en Garompa Bar. ¡Atención porque hay más, hay más, hay más! El domingo 0:30 en Rouge Pool, tragos y algo más, vuelve la artista que abre de par en par las puertas a un mundo de magia, sensualidad y erotismo. ¡Ey, volvió! ¡Esta de la noche! ¡Volvió! ¡La turca Alessandra! ¡La turca Alessandra, hermoso! Presenta su nuevo show, Peroncha. ¡Excelente! ¡No, Gerardito! La acróbata íntima que sorprende al mundo entero hará un espectáculo en el que se repasará la simbología peronista en Peroncha. La turca hará pruebas tales como el general se asoma al balcón. No me corta, sí, perdón. Las 69 organizaciones peronistas. Ah, se sumaron otras. Sale uno y entran cinco. No. La columna de la UOM entra a la plaza. ¡Ah, impresionante! La y muchos más. Vení a ver Peroncha, no seas boncha. Vení a ver Peroncha, ¿qué vas a hacer, roncha? Vení a ver Peroncha, para ver a la turca mostrar todo lo que sabe. ¡Ah! ¡Qué fino, caro! En Rouge Pool, tragos y algo más. ¡Excelente! ¡Vamos a notar ya! ¿El ritmo de vida de hoy te estresa? ¿Encima tenés problemas impositivos? Intimaciones. Por culpa de los malos movimientos de dinero, los socios que tenés te terminan pagando menos dinero de su cuota fija. ¿Esa cuota fija se va volviendo cada vez más chica e insignificante? Corta con ese caos. Estoy enamorado de tu voz y tu ternura. Vení a lo de Mirna. Ella te hace poner la fija bien arriba. Porque... Estoy enamorado de tu mirada. Porque los aportes de tus socios crecerán exponencialmente. Mirna, contadora pública, masajes descontracturantes, activos, pasivos, arqueos de caja, giros al descubierto, contabilidad creativa con accesorios, frigobar sin embargo, sin cargo. Ah, Mirna, bien. Parece una guarangada si lo lees mal. Sí. La verdad que parece mal. Por sí, favor, parece mal. Por favor. Mirna está deseosa de revisar tus cuentas y no puede esperar a abrir el libro contable para vos. Ahora, atención 24 horas. Excelente, es el mío, ¿para qué tiene? No sé qué va a pasar, no va a pasar. Dale, no pasamos, dale. Trabajadores, únanse. Sean hoy más hermanos que nunca, porque si estamos unidos, síguela. ¡Bendicho fielealtad de militancha y arada! Y el ritmo, moviendo la colita, moviendo la coleta. Es como dice, soy peroncho siempre, y arriba nunca me voy a olvidar. Cuando bajaste los cuadros, todo empezó a cambiar. Dijimos no al alcal, también al FMI, a todos los gorilas y al monopolio de Clarín. ¡Vamos, Chanche! ¡Viene arriba, viene arriba! Vamos, como dice. ¡Arriba! ¡Y ahora que estamos de la cabeza! ¡Se una foto de Perón en la cocina! Y ahora de grande, más organizado junto a Néstor y Cristina. Y ahora que estamos bien arriba, que no podemos bajar ni el dedo, vamos con esta fiesta peronista que la va a levantar, la va a poner ahí arriba. ¡Carlos Barraga con el papel! ¡Dale, gordo, rompela! ¡Chofi! ¡Dale, gordo! ¿Sabías que un día como hoy, pero del año 1846... ¿Tiene que ver con Perón? No, es una... ¿No te das cuenta que era temático? En 1846 no había nada. No. ¿No sabías que? Pero te va a gustar. Es una enfermería muy... No, pero fíjate que un día como hoy, pero del año 1846, el médico de Boston, William Thomas Morton, utilizaba por primera vez el éter como anestésico. Cuidado porque me estoy portando un huevo. No, no, no, no. Bueno, no te gustó, no te gustó. Pará, pará. Pará. Hoy sí me la cagaste. Pará. Todos en cuero. Humor racional y popular.